10:43 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos este hermoso, es que es hermosísimo este tema, interpretado por Serenata Guayanesa y El Cuarteto, de verdad que es de lujo, seguro que lo disfrutaron muchísimo, Polo del Mariscal. Y en este segmento de la ventana tenemos entrevista, y es una entrevista bien interesante, de hecho fuera del aire hemos estado conversando bien sabroso. Se encuentra aquí en los estudios José Jesús Villa Pelayo. Él fue el ganador del Premio Nacional. Él es el ganador del Premio Nacional de Literatura Estefania Mosca, mención poesía, con el poemario Elegía para un Mago de Venecia. Bueno, vamos a hablar sobre el libro. Hablemos también sobre José Jesús Villa Pelayo. Él es autor, un intelectual venezolano, abogado, licenciado en letras, analista político, articulista, ensayista, periodista de opinión, profesor universitario, productor de radio, promotor cultural. Obtuvo la mención de honor y fue primer finalista del concurso anual de poesía de Fundarte en 1989, mención de honor del premio Conac Lancón en 1996, mención de honor del Premio Municipal de Literatura en el 99. José Jesús Villa Pelayo es autor de libros Nueva York, de 1992, Una Hiedra Negra para Sashne, de 1991, Mariana de Coimbra, de 1999, Las Arpías Vuelan sobre Manhattan, de 2006, Diario de Alejandría, primera edición en el 2007, una antología en el 2010, y Diario de Alejandría, segunda edición en el 2012. Bienvenido, José Jesús, aquí a la venta. No, gracias, de verdad que estoy honrado por tu invitación y de verdad que me encanta estar aquí esta mañana tan hermosa y con alguien tan hermosa como tú. Ay, gracias, igual, un placer. Mira, José Jesús, háblanos de tu poemario Elegía para un Mago de Venecia. Bueno, ¿qué nos presentas allí? ¿Qué nos ofrece? ¿Con qué nos podemos deleitar? Elegía para un Mago de Venecia es algo así como la culminación o la ampliación más bien de toda la poética y las formas de hacer poesía que ya venía presentando durante toda mi carrera literaria. La Elegía para un Mago de Venecia está compuesto dividido en partes que son actos. Uh-huh. Para simular una suerte de obra de teatro. Que es una farsa también, una farsa que está dividida en supercherías sobre el tema de algunos autores conocidos. Por ejemplo, el primer acto se titula Superchería sobre un tema de Dante Gabriel Rossetti, el famoso pintor y poeta prerrafaelista británico de origen italiano. Entonces, más o menos sobre esa base se desarrolla todo el poemario. Las citas son muy importantes. Primero, todas son una superchería, son un invento, una falsificación. El libro comienza antes de estos actos con un corifeo. El corifeo es una cita también falsa, digamos, de Bobby Fischer, el famoso ajedrecista y disidente estadounidense. Que la escribí primero en inglés y luego la traduje al español y se llama El Gambito de Rey. Y El Gambito de Rey va avisando, pero los gambitos son engaños en ajedrez, que todo el libro se trata de un engaño. Entonces hay una sabiduría, una presunta sabiduría que también es un libro de falsificaciones. Pero también es un libro emotivo porque estoy yo allí. Okay. Hay personajes dramáticos, todos son personajes dramáticos, desde la cita hasta... Hay un poema que se llama Sierra Maestra, una de las partes en uno de estos actos en que divido el libro, que se lo dedico al Che Guevara, y es el Che Guevara quien está diciendo el poema desde el paredón de fusilamiento. El poema viene acompañado por una cita de Bob Dylan que también la invento. Y hay citas de Vicente Huidobro que no tampoco son reales, o de Octavio Paz. Entonces hago todo este trabajo, una urdimbre. Además hay un mensaje público o exotérico y también un mensaje secreto o esotérico en el libro, que propone a los lectores participar en él, ser audaces en el momento de la lectura, de ver cuáles son las claves, para quien quiera hacerlo, porque hay otros que simplemente se sentirán muy bien con las imágenes, con la simple belleza de algunas imágenes, o saborearlas, degustarlas, como la mayoría de los lectores de poesía. Pero este libro propone que las personas se introduzcan en él, que sean capaces de descifrar lo que está allí cifrado, que sean capaces de ellos mismos ser coautores del libro e intérpretes también de estas formas licantrópicas que hay en él. ¿Y quién es el mago de Venecia? El mago de Venecia soy yo mismo. Una elegía para ti, una autoelegía. Sí, sí, así es. Bien interesante. Diste en el clavo. Aparte que yo escucho el mago de Venecia, no sé, pienso Venecia, bueno, a lo mejor es una alegoría a Venezuela. Así es, así una es. Alegoría a Venezuela y así bueno, decía, bueno, alegoría a Venezuela, el mago de Venecia, bueno, quizás es el comandante, quizás es Simón Bolívar, no realmente. No, me hice una elegía a mí mismo. Bueno, si Walt Whitman hizo un canto a sí mismo, bienvenidas las elegías también. Solamente que las elegías es un poema más bien de tristeza, no funerario, de muerte, no de muerte, ¿no? Pero no, señor. Espero que se quede ahí. Aquí estamos cantándole a la vida. José Jesús Villa Pelayo, y, ganador del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca, mención poesía. El libro, me imagino, lo publicó Fundarte. No, lo va a publicar. Okay. No sé, en unos meses. O... Ah, claro, pues imagínate tú, o sea, ganas el libro, es un libro interesante. Uno está picado por leerlo, entonces ¿dónde lo lee uno? Eso es verdad, uno se queda como... ¿Cuándo va a salir? No, yo espero que pronto. Ya yo tenía un libro publicado por Fundarte, uh-huh. esa Una Hiedra Negra para Sachne, que fue uh-huh. primer finalista del concurso, cuando era el concurso anual de poesía de Fundarte, porque este concurso parece que es un concurso fusionado. Uh-huh. Fusionaron el premio municipal. Exacto. Y el premio anual de poesía de Fundarte, los dos eran muy codiciados. Y crearon este premio nacional que todavía es más codiciado. Ok, claro, imagínate. Bueno, no, gracias a Dios. Por... Bueno, conversamos con José Jesús Villa Pelayo. Y ahora vamos, ¿no? No podemos dejar de aprovechar esta oportunidad para trascender el tema literario. ¿Por qué? Porque José Jesús Villa Pelayo, bueno, ya lo dijimos, no solamente es poeta, ¿verdad? Licenciado en letras, ha sido profesor universitario, dio clases en la Escuela de Comunicación Social en la época en que yo empecé a estudiar, pero no me dio clases. Así es. En una lástima, aunque tuve un buen profesor de literatura. Era un chamo y mis alumnas eran una chama también. Sí. Bueno, pero una de las cosas que nos gustaría compartir aquí en La Ventana, José Jesús, con los usuarios y las usuarias, es que José Jesús Villa Pelayo es abogado también y fue asesor del comandante Chávez en el Aló Presidente. ¿Cómo fue esa experiencia, José Jesús? Bueno, yo diría que yo tengo tres grandes héroes en mi vida, además de muchos otros, pero está mi padre, que murió en el año 1972, después de haber regresado de la Unión Soviética, en unas condiciones bastante extrañas. Se produjo la muerte de mi padre. Él es uno de mis héroes. Otro de mis héroes fue mi padrastro, un hombre que me enseñó la pintura y otras cosas muy importantes en mi vida. Y, por supuesto, el comandante Hugo Chávez. Para mí él es uno de mis héroes. Y el haber podido entregarle mis ideas, el haber podido expresarle lo que yo pensaba, y que a él, claro, no todo lo que uno le dice a veces le decía al comandante Chávez, él tomaba todo, porque además hay una gama inmensa, grande de asesores y de personas que le prestan o le aportaban sus ideas al presidente, así como lo hacen con el presidente Maduro. Pero en el caso del comandante Chávez, él podía apreciar también como un manjar lo que era bueno, lo que servía. Yo recuerdo que una de las palabras que yo, haciendo un poco de guerra lingüística con el mismo presidente, con el mismo comandante Chávez, porque yo escuchaba que siempre la gente decía integración, integración, integración, integración, y yo sabía que esa era una palabra, una neolengua por supuesto, una palabra española que está en el DRAE, pero había sido utilizada como neolengua para utilizar el lenguaje de Orwell como una palabra panamericanista. Era una palabra que estaba dentro de la institucionalidad lingüística del panamericanismo, y yo quería contraponer a esa palabra panamericanista una palabra bolivariana y latinoamericanista, que era la palabra unión. Y yo recuerdo que en muchos informes, yo le escribí informes diarios al presidente, traté de meter la palabra, y yo le explicaba al presidente la diferencia entre las palabras panamericanistas y las palabras latinoamericanistas. Exacto. Y al final recuerdo que estando el comandante Chávez, creo que fue en el 2008, en el Congreso de Uruguay, él comenzó a usar de una manera poderosa, abierta, y la palabra unión. De hecho, el nombre de UNASUR lo inventé yo, ¿no? El nombre, porque tú sabes que tenía otro nombre, ¿no? Uh-huh. Y estaban buscándole un nombre, y yo precisamente con esa idea de introducir la palabra unión, entonces hice mi aporte, pero para mí fue magnífico y grande estar al lado del presidente, por lo menos con mis informes, aportando lo que yo podía aportar. Igual he tratado de hacer con el presidente Maduro a través de mi programa de radio. Yo sé que el programa de radio se lo entregan como insumo. ¿Dónde tienes mi, que ir? Se llama Enigmas del Poder en la Radio Nacional de Venezuela. Ok, ¿no? Ok, perfecto. Una de las ideas que se me ocurrió hace, creo que fue en diciembre del 2013, uh-huh. Me parece, cuando estaba lo de DACA. Uh-huh, creo que sí. Fue en diciembre del 2013. Recuerdo que yo estaba haciendo una cola. Y no sé, tuve una especie de iluminación, algo que me dijo que había que hacer en Venezuela varias revoluciones. Exactamente, sobre eso estábamos hablando, amigos, amigas, sobre eso estábamos hablando antes de arrancar este segmento. De verdad que es interesante compartir estos planteamientos con todas y todos ustedes, pero es tiempo de hacer una pausa. La próxima media hora regresaremos con José Jesús Villa Pelayo, que bueno, ganador del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca, aparte de eso, ex asesor del comandante Chávez, general o presidente, también tiene su programa en Radio Nacional de Venezuela, así que si no lo conoce, pues ya lo conoce, y lo invitamos a que sintonice el programa Enigmas del Poder. Y él plantea que deben haber revoluciones dentro de la revolución. Son varias revoluciones, son como cinco, ¿no? Me planteabas cuatro o cinco. Cinco o más. Estamos hablando de una revolución moral o ética, una revolución cívica, una revolución espiritual, por supuesto que una revolución económica, pero es que es importantísimo que haya una revolución moral y ética para que se pueda realmente concretar. Mira, es bien interesante. Los invitamos a que se mantengan en sintonía. Los invitamos también a participar. Vamos a exponer en qué consisten estas revoluciones y, por supuesto, que estarán abiertas las vías de participación, ya sea por las redes sociales. Más adelante abriremos los números, pero de verdad no se pierdan el próximo segmento. Nos encontramos aquí en el estudio con José Jesús Villa Pelayo, y él fue asesor, ¿no? Además de ser el Premio Nacional de Poesía Estefanía Mosca, él nos comentaba que fue asesor del comandante Chávez en el Aló Presidente, y que bueno, que lo conversaba con el comandante Chávez, y también le ha propuesto al presidente Nicolás Maduro que es necesario que haya en varias revoluciones dentro de la revolución para continuar, ¿no? Nos comentaba José Jesús que esta revolución, entre las revoluciones, son fundamentales una revolución moral o ética, la revolución cívica y la revolución espiritual. Hablamos, bueno, sobre eso. Yo ojalá hubiera podido decírselo al presidente Maduro, okay, en persona, pero claro, a él le llegó, como le llegan las cosas que yo digo y que mucha gente dice, por supuesto. Pero esto lo dije yo, estuve casi un año diciéndolo en la radio, hasta que por fin ellos lo agarraron. Okay. Pero cuando lo agarraron y lo propusieron, recuerdo que el presidente lo propuso formalmente en una cadena, ya estaba un poco desvirtuado. Pero además de que estaba desvirtuado, no lo ejecutaron ni lo han ejecutado. La idea, como yo te dije, uh-huh, era realizar primero la revolución moral o ejecutarla, reconociendo de una manera humilde que hay una crisis moral y ética profunda, de corte transversal y ejecutar una revolución cívica, reconociendo también de manera humilde que hay una crisis cívica también de corte transversal en toda la sociedad venezolana. Entonces, yo recuerdo que un aló presidente hace mucho tiempo, incluso antes de trabajar con el comandante Chávez, él me atendió, yo hice una llamada telefónica y hablé con él, eso está en internet, aparece esa conversación, donde yo le propuse al comandante Chávez la idea de moral y luces, ¿no? Uh-huh. Esa idea es el problema del burocratismo, ¿no? A Chávez le encantó, porque yo le dije, yo recuerdo que le conté en esa conversación, que en mi colegio, en La Pastora, en la República de Bolivia, cuando yo iba desde pequeño, estaba la famosa frase del Libertador inscrita en las paredes del colegio. Moral y luces son, sí, nuestras primeras necesidades. Claro, que se encuentran en el discurso de Angostura. Uh-huh. Entonces yo le decía al comandante Chávez que esos debían ser los pilares de la revolución bolivariana. En ese momento se lo dije, recuerdo que fue el año 2007, me parece. Entonces, retomando esa idea, él en ese momento me mandó a hablar, le dijo al ministro de Educación de entonces, que era Dan Chávez, que se comunicaran conmigo, que me llamaran, que hiciera, bueno, por fin no me llamaron para hacer nada, sino que ellos lo hicieron por su cuenta. Okay. Y lo hicieron, bueno, tú sabes, bueno. Ana. Entonces, bueno, el hecho es que esta revolución moral está por hacerse y debe hacerse. Si no se hace, estamos en las puertas del abismo. Claro, pero ¿cómo hacer esa revolución moral? Porque se pueden sacar campañas de concientización, se puede... Yo pienso que podemos ver unos resultados de una revolución moral con los muchachos que están saliendo de las escuelas y liceos bolivarianos, que tienen otro tipo de formación. Pero ¿cómo hacerla? ¿Cómo hacerla? ¿Cómo hacerla? Bueno, yo sugeriría también castigo ejemplarizante. Hay muchas formas. Primero, si tenemos un país con normas, lo que pasa es que, como yo siempre he dicho, Venezuela es un cementerio de leyes. Tenemos cientos de miles de leyes que ahora, que forman parte de un gran cementerio, leyes que no se usan, que se decretan en el Ejecutivo o salen a través del poder legislativo y simplemente se quedan en el abandono, si el poder judicial no las ejecuta. No las ejecutan ni siquiera quienes, los jueces, como uh-huh. tú dices, los policías, nadie. Es decir, entonces tenemos un grupo de leyes que están muertas, están enterradas, están en ataúdes, en un cementerio, y Venezuela se ha convertido en un cementerio de leyes. Entonces, en un país que no es normativo, fundamentalmente, es imposible, por supuesto, realizar una revolución ética o una revolución cívica. Pero también hay otros mecanismos de persuasión, como la guerra psicológica. Si a nosotros nos están haciendo guerra psicológica todos bien los días... fuerte. Y la cola es una de los principales... es una de las principales armas que ellos utilizan. Exacto. Los americanos son, los estadounidenses son muy creativos en ese sentido con lo que ellos llaman las PSYOPs. Las PSYOPs son precisamente las operaciones de guerra uh-huh. psicológica. Y una de las formas de ejecutar esta revolución moral es a través de las PSYOPs. ¿Por qué? Es decir, hacer lo que ellos nos hacen. Me explico. Por ejemplo, en los enlatados de Hollywood o en las películas de Hollywood. Hollywood es el Ministerio de Educación o de Cultura de los Estados Unidos. Que lo extienden por todo el mundo. Claro. Ellos, ¿qué hacen ellos? Sembrar. Como el buen sembrador. ¿Pero qué siembran ellos? Ellos siembran ideas, siembran valores, siembran estereotipos, siembran principios. Siembran, académicamente lo hacen también. Ellos están sembrando, por ejemplo, la idea de la muerte del Estado, de la familia, la disolución de todo, desde hace muchos años, académicamente inclusive, porque cuando vamos a las escuelas, en las universidades, se nos presentan los libros que ya ellos han diseñado a través de las PSYOPs uh-huh. y estas operaciones de guerra cultural, para que nosotros pensemos como ellos quieren que pensemos. Uh-huh. Entonces, si nosotros queremos que el venezolano piense de una manera, si queremos que el venezolano actúe moralmente y cívicamente, cambie, se transforme, solo lo podemos hacer sembrando las ideas, sembrando esa moralidad religiosa, sino el comportamiento cívico, el comportamiento ético imprescindible para que pueda, no sé, en Venezuela tomar otro rumbo. A mí me preguntaban en un programa de radio si el legado del comandante Chávez, del socialismo, y yo les dije a José Luis Silva, que me estaba entrevistando, le dije: José Luis, yo creo que no hay un legado socialista, porque el legado es nacionalista, fundamentalmente. ¿Por qué no es socialista? Porque debe tenerse la conciencia socialista se va creando, se va formando, poco a poco. Y cuando uno ve los raspacupos, cuando uno ve la burocracia galopante, cuando uno ve la delincuencia económica, entonces uno piensa, hay una conciencia socialista, los jóvenes venezolanos están formándose, se ha sembrado en la mente y el corazón de los venezolanos y de los jóvenes venezolanos el socialismo, los principios, los valores. Esa es la gran pregunta, ¿no? Claro, en lo personal yo pienso que en las generaciones más jovencitas sí, pues si también nos ponemos a ver las edades de los bachaqueros, las edades de los raspacupos, los hay jóvenes, pero también hay uno, yo pienso que la mitad o una gran mayoría son personas ya mayores de 30 años. Bueno, yo no sé, yo veo jóvenes ya, yo los veo en mis sobrinos, los veo por todos lados, de 18, 17 años, que quieren hacerse ricos. Ya de una vez es como si el capitalismo financiero los hubiera amamantado y los hubiera criado y los hubiera colocado en una cuna ya con su pensamiento. No, bueno, pero yo pienso que es porque vivieron en la bonanza de la revolución bolivariana y por eso ahora esta situación de crisis los tiene tan desmoralizados. Pienso yo que eso les puede ayudar a esta nueva generación a ubicarse en el tiempo y en el espacio, a crecer y a madurar. No, pero a mí me tocó ser niña durante la Venezuela Saudita. Tienes razón. Y cuando yo era niña, cuando cumplías 18 años, papá y mamá te daban carro. Cuando tenías 15 años, te ibas de tour México, Miami, Disney World. Esos fueron los 15 años de mi hermana, al que fuimos toda la familia. Yo tenía 6. Toda una serie de cosas que cuando me tocó a mí ya ser adolescente o ser adulta, viene el Viernes Negro, viene la noche neoliberal de los 90, todavía sigo a pie, nunca me compraron carro. No, o sea, y todo un montón de privilegios que tuvieron mi hermana por la bonanza económica a mí no me tocó. Y a lo mejor por eso es que uno lo asume ya como que con más fortaleza y como diciendo, bueno, vale, la he visto más fea y ya en casa, vamos para adelante. No, quizás. Yo creo que las crisis también nos hacen crecer como seres humanos, ¿no? No, y además lo que dices es interesante, lo del carro, porque es verdad, después del Viernes Negro, primero que la inflación nunca pudo ser controlada, ¿no? Uh-huh. Quizá en parte del periodo del comandante Chávez la inflación, los chinos dicen que la inflación es como un tigre, que cuando se sale de la jaula es imposible luego atraparlo y colocarlo. Y pareciera que es lo que estuviéramos viviendo ahora, la verdad. Pero bueno, estamos conversando con José Jesús Villa Pelayo. Los invitamos a participar, pueden llamar por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Disponibles también las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, la cuenta de Twitter @laventanaabierta, y le pueden hacer preguntas a José Jesús. Nos escribe Contraloría Popular: buen día, increíble, ayer 4 horas por 2 harinas de maíz y un aceite. Lo peor, y que colectivos de Katia coleándose. Entonces también pregunta Contraloría Popular: ¿qué pasó con pasajes de transportes privados? Les respondo, Jorge: sí, señores, los que ustedes quieran, a 13, a 15 o lo que sea. Pero también nos dice Contraloría: cosas positivas, TDA para las comunidades gratis, me consta, en Urbanización Urdaneta de Katia, 1.300 unidades. Otra positiva, bombillos ahorradores en las Lomas de Urdaneta, jornada integral con Corpoelec y los consejos comunales. Bueno, José Jesús, dinos cómo podemos entonces llevar a cabo ante esta situación que estamos viviendo, cómo podemos llevar a cabo esta revolución moral, esta revolución cívica y esta revolución espiritual. Empezar a sembrar a través... Esto claro, lo voy a decir en público, pero es usualmente las cosas que uno dice en privado, ¿no? O las escribe en privado y en algunos círculos para que llegue a altas esferas, ¿no? Pero lo voy a decir en público. Se debe sembrar en el corazón, en la mente y en el espíritu de la gente las ideas, los principios, las imágenes de lo que es lo moral, lo ético, lo cívico, y eso solo puede hacerse a través de operaciones de guerra psicológica que nosotros mismos las hagamos. Es decir, eso es algo que estaba planteando ya hace tiempo, si utilizar el arma que ellos utilizan contra nosotros, utilizarlas con ellos. Exactamente, es la única forma. Yo lo que digo, vamos a leernos el manual de Jean Sharp y vamos a mandarles de regreso todo lo que ellos nos han hecho desde el punto de vista psicológico. Lo captaste muy bien. Mira, estamos conversando con José Jesús Villa Pelayo, tenemos una llamada en línea, buenos días. Aló, buenos días. Sí, te escucho. Mira, mi amor, te estoy llamando de aquí, de Altamira. Ajá. Yo me he dado cuenta de algo muy importante, ¿verdad? Uh-huh. Que es que no se consigue en las carnicerías, no se consigue pollo, no se consigue carne, pero aquí alrededor hay una cantidad de restaurantes carísimos, ¿verdad? Donde vienen los camiones de carne y pollo. Entonces, si nos están fregando nuestra existencia, a nosotros los pobres, obligándonos a comer vegetales, que también están súper mega caros, ¿por qué no hacen una investigación a esta gente? Uh-huh. ¿Por qué no hacen una investigación a estos restaurantes al altamar y para ustedes contar de VIP, donde traen los camiones, camiones de carne, de pollo, de papel toalé? No solamente uno en la calle no consigue nada. Entonces, yo pienso que deberían, pues, meterle el ojo a estos restaurantes, porque si no está pasando trabajo y el país se está cayendo porque ellos tienen carne y pollo. Uno hace una cola de mediodía para comprar un poquito de carne y aquí al lado los restaurantes tienen camiones de carne y pollo. Entonces, yo no es que yo le pida al gobierno, ¿verdad? Porque yo soy meramente revolucionaria, tengo 55 años, ¿verdad? Pero yo creo que nos están fregando la existencia y se están haciendo la vista gorda, pues. No es justo. Otra cosa. En Petares tengo unas amigas que compraron harina, arroz, compraron varias pacas de varias cuestiones para sus familiares. Que le mandaron la plata de Estados Unidos, porque aquí la gente es pobre, estamos más pobres que nunca, aunque tenemos real, ¿verdad? La muchacha venía en su jeep con su comida y vinieron a la Guardia Nacional de ahí del llanito, de bajo el puente de Petares, y le quitaron la mercancía. ¡Qué horror! Mientras que los buhoneros nos tienen hasta el cogote con toda la mercancía que compran por aquí mismo, por la Castellana. Y más que todo le quitaron 30,000 bolívares. ¿Es justo eso, amiga? No, para nada. Para nada, porque tenemos dentro de las instituciones del Estado gente que está contaminada y gente que está echando la burra para el monte, saboteando la revolución desde adentro. Están jugando a la inflación, es así. Entonces, ¿qué podemos hacer, amiga? Sobre todo lo de la carne y el pollo. Si esta cuerda de extranjeros que vinieron con una mano adelante y una mano atrás y se hicieron un millonario a punta de, no te voy a decir la grosería, porque los burdeles y todos esos sitios de cita eran de esa gente, italianos, españoles, y para ustedes contar, ellos todavía tienen sus restaurantes y se llenan de pollo y carne, lo venden mega caro y uno no puede comprar carne ni un pedacito de pollo y mucho menos caraota ni a esa gona porque, ay, disculpa. No, tranquila. Porque nos lo tienen a cajón, dicen que vamos a comer. No, pero... Yo pienso que el Estado tiene que meter en la vuelta al restaurante, porque si estamos fregados todo el mundo en Venezuela, todo el mundo tiene que estar fregado, incluyendo también los restaurantes. Eso sí, señor. Bueno, perfecto. Entendemos muy bien. Esa acotación. Ajá, pues. Chévere, pues que tengas. Mi nombre es Nora. Ok, Nora, encantada. Hasta luego, tienes toda la razón de sentirte indignada. ¿Qué puedes decir, José Jesús? Bueno, creo que esto tampoco se debe decir en público, pero lo voy a decir también. Hoy es el día de las revelaciones. Mira, usualmente el crimen se tolera. esto uno se pone a pensarlo, bueno, los gobiernos toleran o algunas instituciones toleran el crimen. Sí, algunas instituciones toleran el crimen. ¿Lo hacen de manera deliberada? A veces sí. ¿Por qué? Bueno, yo como abogado y estudiante de criminología también he podido observarlo. Por ejemplo, si se sabe o si se sabía dónde estaban las bandas, yo creo que todo el mundo lo sabía. ¿Por qué se toleró eso? Es decir, ¿hasta dónde? ¿Pero lo tolera tiene... quién? ¿La gente? ¿El común de la gente? No, lo... no, estoy hablando de. Estoy hablando de las. Te puedo hablar de muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo trabajé en la Procuraduría General de la República, uh-huh. en los años 90, comienzo de los 90, estaba comenzando mi carrera de abogado, yo tenía toda una serie de expedientes donde estaba el gran atraco que se le había hecho a Venezuela. Uh-huh. Pero tú notabas que había tolerancia con el crimen. Cuando hablo de crimen, hablo desde, por ejemplo, la concesión de un permiso para poner un resort en, qué sé yo, en, por Higuerote, donde no, un ministerio se llena de plata, o etcétera. Ese tipo de tolerancia con los delincuentes de cuello blanco. O, por ejemplo, cuando se tolera a alguien que se sabe, que la policía sabe, por ejemplo, que roba carros en un sitio uh-huh. determinado de la ciudad, pero solo cuando ese individuo se convierte en un problema, solamente cuando ellos dicen, bueno, ya está echando demasiada broma, entonces van y lo atrapan. Y usualmente lo eliminan. Esto, claro, podríamos hablar muchísimas y cientos de cosas sobre esta, y yo los hablo con mucha responsabilidad y creo que las hablo con autoridad también. Y tengo incluso pruebas de muchas cosas de las que yo digo. Así es que a veces las cosas se toleran y uno no sabe por qué o si es estratégicamente, si se trata de estrategia. Por ejemplo, en cuanto a lo que decía Nora, uh-huh. Yo recuerdo que hay un frigorífico que está a una cuadra de mi casa. Yo un día voy y pido un pollo entero y me dicen que no hay, que bueno, sí, hay pollos enteros, pero ellos querían quitarle el forro. Limpiarlo, sí, quitarle la sí, piel, me dice, sí, las vísceras. No y sé, yo le decía, no me lo limpie porque yo quiero mi pollo así. Y yo insistí en mi cosa, pues no sé, yo quería el pollo con su forro y con todo. Lo que pasa es que te cobran aparte por limpiártelo. Claro, bueno, además, ¿no? Pero entonces al final no le quedó a esta persona más que darme el pollo así. Me lo pesa y tal, y me lo vende, no sé, como en 500 bolos ese tiempo, 600, no recuerdo en cuánto estaba en ese momento. Pero cuando yo agarro el pollo, llego a mi casa, lo meto en el refrigerador, pero a las 2 o 3 horas uh-huh. que lo saqué, me doy cuenta que el pollo decía, en la parte de abajo decía el precio regulado, ¿no? Era un uh-huh. pollo regulado. ¿Y te lo vendieron por encima de la regulación? Sí, ellos querían quitarle el forro y limpiarlo. Claro, la bolsa, limpiarlo para que no vieras que era pollo regulado. Entonces, ¿quién tolera ese tipo de cosas? Es como los uno mismo cuando les compra, y lo reclama. Es como los policías también que pasan delante de los guachaqueros y no les dicen nada, por ejemplo. Lo he visto, lo he presenciado. Entonces, la respuesta es que hay tolerancia, una tolerancia que a veces es deliberada, no se sabe si es estratégica, no se sabe quién o cómo es esta tolerancia y a qué niveles se toman algunas decisiones. Por ejemplo, en el caso de las OLP, las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo, ¿quién y por qué tomó esta decisión o se tomaron estas decisiones importantísimas que debían tomarse desde hace muchísimo tiempo? Las tomaron afortunadamente, pero la pregunta es por qué no se habían tomado antes. Ok, bueno, conversamos con José Jesús Villa Pelayo. De verdad, muchísimas gracias por tu presencia, por compartir con nosotros esta hora, José Jesús. Bueno, esperamos tenerte en otras oportunidades aquí en La Ventana para seguir conversando, para seguir haciendo análisis político. Y bueno, tu programa en Radio Nacional de Venezuela, día, hora. Enigmas del Poder, lo tenemos desde el año 2004. Allí estoy con Gilberto Merchán, también ex... Ah, Gilberto, claro, muy amigo. Ah, bueno. Pana, se es pana. Gilberto también fue ex asesor del comandante Chávez. Estamos allí los martes por el canal musical a las 9 de la mañana. Sale también por el canal clásico el programa. Así es que nos pueden escuchar. Bueno, haciendo nuestros análisis políticos y diciendo estas verdades que a veces duelen, pero bueno, muchísimas gracias, José Jesús Villa Pelayo. Muchísimos éxitos, estaremos atentos ya cuando Fundarte edite tu poemario Elegía para un mago de Venecia, que también me encantaría leerlo aquí. Bueno, José Jesús Villa Pelayo, analista político, abogado, poeta, ganador del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca, un placer y bueno, bienvenido siempre, La Ventana será tu casa. Gracias.